Si el amor está fuera de moda, yo estoy tal vez algo anticuado por amar y sentir ciertas cosas, lo que a veces lo tildan cuadrado. Y los celos me causan problemas que a veces no sé contener. La reacción de un machismo ridículo que no siempre consigo esconder. Mira, pasa que en todo momento el hombre con sentimiento lucha por su querer. Ama sin reparar en la moda, macho al que no le incomoda ser cariñoso con su mujer. El amor está siempre de moda, las parejas tú siempre verás cómo se aman por calles oscuras y entre cuatro paredes aún más. Sé que muchos se quieren bastante y que otros también por demás. Y mi amor es por ti tan inmenso y te quiero aún mucho más. Mira, pasa que en todo momento el hombre con sentimiento lucha por su querer. Ama sin reparar en la moda, macho al que no le incomoda ser cariñoso con su mujer. Está siempre de moda, las parejas tú siempre verás cómo se aman por calles oscuras y entre cuatro paredes aún más. Mira, pasa que entonces